yo. Esta yerba está más brava que nunca. Vos fijate. Te pones loquita, jamás decís nunca. Vamos a bailar, mi negra billuca. Vamos a bailar, mi negra billuca. Menea, menea, así tus caderas. Menea, menea, así tus caderas. Ay, como la baila esta cumbia, mi negra. Ay, como la goza esta cumbia, mi negra. Como la baila esta cumbia, mi negra. Ay, como la goza esta cumbia, mi negra.